tú no quieres ver que vivo por ti. Sé que yo no puedo hacer que mueras por mí. Y es que tú lo sabes bien, mi corazón. Te amo así, te quiero junto a mí. Y yo soy invisible. Es imposible porque me das cuerda, vuelas mi sentido, luego das la vuelta como si no existo. Y yo soy invisible, sin ti es imposible. Hablo y sigues sorda, este amor no importa. Eres feliz sin saber de mí. Sé que yo no sé vivir y sufro por ti. Sí, llamé y sigo aquí. ¿Por qué seguir? ¿Cómo existir si no eres para mí? Y yo soy invisible. Imposible, porque me das cuerda, vuelas mi sentido, luego das la vuelta como si no existo. Y yo soy invisible, sin ti es imposible. Aún sigues sorda, este amor no importa. Este amor no importa.